tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poderte tener. Y busco una salida para no verme así. Ay, qué lejos de mi lado tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás con mis labios. Mira, mami, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así, pero es malo saber que ya me quieres a mí. Mira cómo estoy sufriendo, me quemo por dentro por sentir tu amor, por sentir tu amor. Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón. Y ya conoces este ritmo. Sufriendo, me quemo por dentro por sentir tu amor.